Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo de nuevo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 16 de diciembre, jornada en la que podemos confirmarles la apertura del trasvase Guadiaro-Majaceite. Después de las últimas lluvias registradas en nuestra zona, con 50 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, el Ayuntamiento de Ubrique ha informado que, en coordinación con los organismos competentes, se ha procedido a la apertura del trasvase Guadiaro-Majaceite. Esta actuación forma parte de las maniobras habituales de gestión hidráulica y puede implicar, destacan, un incremento del caudal en determinadas zonas del río. Por este motivo, se recomienda a la población extremar la precaución en áreas próximas al cauce. Asimismo, recuerdan que se seguirá informando ante cualquier novedad relevante. En estos momentos, el pantano de los Hurones se encuentra casi al 68% de su capacidad, con más de 91 hectómetros cúbicos embalsados, después de que, desde la última semana, haya aumentado su volumen en 2 hectómetros cúbicos. Vamos con más cuestiones. Este martes hemos contado en el espacio de participación política de Radio Ubrique con la intervención del Partido Popular, su edil y delegado municipal de Fomento Económico y Social, Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Gabriel Calvente, ha recordado las actividades organizadas desde el Ayuntamiento durante estas fiestas navideñas para promocionar el comercio local, como el concurso de escaparates, la cartera real, el roscón de Reyes y la campaña Esta Navidad Regalo Ubrique. Sí, la verdad que tenemos estas campañas que digamos que son las más significativas dentro de del área. Y sí, bueno, empezaron un poco el concurso de escaparate porque terminó el plazo de inscripción ayer 15 de diciembre. Me han comentado que estaban repasando porque la oficina de turismo ayer estaba cerrada y no pudo verlo todo, pero creo que estaban en torno a los 20 comercios los que se han inscrito, así que muy bien en la línea de estos últimos años. De todas maneras, en próximas intervenciones que tendré que venir para todos los eventos, todas las actividades que hay, pues comentaré la cifra exacta, pero eso era en torno a los 20 los que me han comentado. Pues sí, bueno, básicamente lo que se pide es que se tenga un escaparate que dé a la calle, porque claro, se pide que esté adornado. Evidentemente, pues se valorará lo que es la artesanía, lo que esté hecho a mano, la iluminación, y claro, pues por eso tenemos que tener un escaparate, porque ya que pone una iluminación, porque nuestra calle, pues aparte de la que el ayuntamiento pues tiene bien a poner, pues también ayuden a desplazarnos por las calles, que veamos pues esa luz que nos atraiga, que lo veamos. El fallo del jurado pues se dará a conocer el día 2 de enero. Evidentemente no voy a decir quién es el jurado todavía, pero vamos, son personas de nuestra localidad que están relacionadas con el sector, digamos. Y la base básicamente era que desde el 16 de diciembre, o sea, desde hoy hasta el 6 de enero, pues todos esos escaparates que se han inscrito en el concurso, pues deben permanecer encendidos al menos hasta las 10 de la noche. Porque claro, el jurado tendrá que hacer su ruta, verlo y bueno, y valorar lo que ellos consideren oportuno. El día 2 de enero se dará a conocer el fallo. Supongo que como siempre vendremos a Radio Ubrique para comentarlo. Y este año lo que hicimos, retrasar un poco la entrega de premios, porque claro, nos comentaban los comercios que han sido agraciados otros años, que bueno, que supone dejar su comercio cerrado con otra persona mientras que se desplazaban al ayuntamiento para recibirlo. Entonces hemos preferido que pasaran un poco la fiesta y se hará el día 7 de enero el ayuntamiento. ¿Novedad también este año? Pues bueno, que es cierto que muchos de los comercios nos comentaban que nosotros teníamos antes 3 premios con cuantía económica, que creo que eran 150, 100 y 50, que claro, que bueno, que hacen un desembolso, que para que también sea, entre comillas, un poco más apetecible, pues unificarlo, cosa que entendimos bien, porque para el ayuntamiento prácticamente era el mismo coste el que teníamos que asumir, y así damos lo que es un premio de 500 euros, que es único premio de 500 euros para el comercio ganador. También se le da un mes de publicidad en Radio Brique, que es durante el mes de enero, que creemos que es el mes que venimos de muchas fechas de consumimos bastante, y ahí parece que cerramos un poco, como solemos decir, la cartera. Y bueno, pues también para que cuando estemos escuchando la radio, pues que recordemos ese comercio. Y bueno, también un diploma acreditativo para que, bueno, para que lo ponga y lo luzca en su comercio, como ha sido el ganador de este año. Bueno, para desarrollar un poco la de esta Navidad Regalo Brique, que es la campaña que, bueno, solemos sacar la primera, porque siempre sacamos una imagen característica o significativa de nuestra localidad, que es cierto que tenemos la gran suerte de contar en Ubrique con un gran número de fotógrafos, y bueno, siempre le solicitamos alguna y ellos tienen también dejárnosla. Este año la fotografía del ambiente navideño pues fue de la uriqueña María del Carmen Sierra Romero. Desde aquí insisto en darle las gracias pues por colaborar de forma altruista con esta campaña. Es una imagen de los callejones. Realizamos una fotografía que muchos establecimientos han repartido, que son unos 200 carteles, pues los utilizan propiamente para engalanar su propio comercio, colocarlo en su escaparate, porque es que es muy llamativa. Sobre todo, algunos nos comentaban que la gente o turistas que paseaban la veían, claro, van en horario, digamos, del establecimiento que está abierto, la ven, después le indican y hacen un poco que, bueno, pues que le tengan esa curiosidad, que se queden un poco hasta ver a ver nuestros callejones iluminados, y ya aprovechan y dan la vuelta por el pueblo. Entonces creemos que ayuda, parece que no, pero todo va sumando poco a poco, y hace que, bueno, que las navidades y estas campañas pues vayan creciendo. También se sacó en redes sociales y también en distintos medios de comunicación, tanto locales como provinciales. En relación a la recogida de basuras y al proyecto de economía circular, la empresa Básica ha empezado desde el pasado viernes la colocación de los nuevos contenedores inteligentes destinados a la fracción de orgánico, que funcionan a través de un llavero y que deberán utilizar a partir de ahora todos los residentes en bloques de pisos, ya que su uso o no será determinante a partir de este próximo año para el cálculo de las tasas de basuras con el nuevo sistema de pago por generación de residuos. En total están previstos 44 contenedores en toda la población, que han comenzado a sustituir a los actuales ya en algunas zonas desde el pasado viernes y que esperan que esté culminado de cara a la próxima semana. Los usuarios que aún no cuenten con el nuevo llavero verde pueden acudir cada miércoles a la oficina de atención al cliente situada en el edificio de la AIS en horario de 9:30 a 1:30 del mediodía. Así nos lo explicaba Álvaro Ramírez Escorza, responsable de comunicación de Básica y del proyecto de economía circular. Por aquí, ahora mismo, bueno, el tema vivienda, digamos, unifamiliares, por así llamarla, está totalmente controlado, sin problema. Cada vivienda saca su cubito a la puerta el día que le corresponde, pero nos quedaba la parte, y una parte bastante grande aquí en Ubrique, de familias que viven en edificios, en bloques de piso. Y ahí es donde nos encontramos. Hasta ahora mismo tenían unos contenedores marrones con una llave que se repartió en su momento. Sí. Y desde el mes de noviembre han estado las compañeras del equipazo de comunicación que tenemos en la empresa, dando unas pequeñas charlas informativas sobre el cambio que iba a suponer y el cambio de los contenedores. Se cambian los que hay actualmente por otros con un cierre electrónico. En esas mismas charlas, las compañeras pues han repartido un pequeño llaverito. Que nos va a dar acceso a ese contenedor. ¿Por qué un llavero? ¿Por qué no se ha continuado con la llave? Pues con esa llave no había manera de comprobar quién participaba y quién no, puesto que las ordenanzas ya están modificadas en cuanto a un pago por participación, hay que comprobar quién participa. al igual que nuestro cubo. Sale a la puerta, los compañeros de la recogida llevan su pulserita y lo leen, el llavero tiene un código y cada vez que vamos al contenedor lo ponemos sobre ese cierre electrónico y lo abrimos y depositamos, es muy importante, y depositamos nuestra bolsita, si no, no lo detecta. Ese cierre electrónico nos transmite a nosotros que ese llavero, con ese código que trae el propio llavero, asociado a esa vivienda, está participando. Pues en estas mismas charlas las compañeras los han ido asociando, pues se queda asociado por el, digamos, el objeto tributario o el número de referencia y el nombre de la persona a la que está la basura de esa vivienda. Totalmente tiene un número que, vamos, por un lado aparece el logo de Básica y por el otro tiene una serie de números y letras serigrafiados. Y ese es el que nosotros tomamos. Ese llavero va a funcionar para los contenedores cercanos a mi zona. Es decir, yo vivo en un edificio de una zona de Ubrique y los contenedores que estén alrededor de mi edificio son los que yo voy a poder abrir. Estamos instalando los contenedores desde el viernes pasado. Ya instalamos unos cuantos por la zona de la calle Cañito, el Rodesno, la puerta del colegio Fernando Gavilán, bueno, en la misma calle. Por esa zona estuvimos ya cambiando estos contenedores, es decir, que ya los ciudadanos que vivan por esa zona pueden, o mejor dicho, deben ir al contenedor con su llavero. Pues hay 44 puntos de contenedores donde vienen, donde tenemos contenedor marrón, además de los demás. Pues esos 44 se sustituyen por los que tienen cierre, es decir, 44. Por cierto que desde Básica también se informa que en las noches del 24 y 31 de diciembre no habrá recogida en el puerta a puerta. De igual modo se hace saber a la ciudadanía que en las noches del 23 y del 30 de diciembre se recogerán las fracciones de envases ligeros y de orgánica. En el marco educativo, desde los centros de secundaria se informa que ya se han publicado las convocatorias de diferentes becas y ayudas educativas para el curso 2025-2026. Por un lado está abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder a la beca Adriano. A través de esta beca, las familias podrán recibir ayuda dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo para el alumnado de enseñanzas no universitarias de este curso 2025-26. El plazo de solicitud está abierto hasta el 5 de enero. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha convocado la beca 6.000 para apoyar económicamente al alumnado de bachillerato y FP de grado medio para continuar sus estudios. El plazo de presentación de solicitudes también está abierto hasta el 5 de enero. Y en tercer lugar, desde el portal de becas de la Junta de Andalucía se puede acceder a la solicitud de ayuda al transporte destinada a cubrir los gastos de transporte escolar del alumnado que lo necesite. Finalmente, la Junta de Andalucía convoca la beca Segunda Oportunidad dirigida a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo para obtener una titulación de educación secundaria para este curso escolar 2025-2026. Todas las solicitudes deben presentarse preferentemente por vía telemática a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. También pueden encontrar ayuda y asesoramiento en los centros educativos de nuestra localidad. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Ubrique informa que ya se ha publicado el listado definitivo de la Bolsa de Empleo Temporal de Personal de Limpieza de Edificios Públicos. Tras la sesión celebrada el 5 de diciembre, el Tribunal ha resuelto las reclamaciones presentadas a las puntuaciones provisionales y ha procedido a la ordenación definitiva de las personas aspirantes de mayor a menor puntuación, conforme a lo establecido en las bases reguladoras y en la normativa municipal vigente. El listado definitivo ha sido aprobado por la Concejalía de Recursos Humanos y Empleo y se encuentra disponible para su consulta en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal. Y recordatorio ahora dentro del ámbito cultural, porque hoy martes 16 de diciembre finaliza el plazo de inscripción para la segunda edición del concurso de Belenes, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, con el objetivo de fomentar las tradiciones populares. Recordamos, pueden participar todos los particulares cuyos Belenes estén instalados en nuestra localidad, debiendo realizar la inscripción mediante instancia en el Registro General o a través de la sede electrónica antes de que concluya esta jornada del martes. Para mañana se prevé el fallo del jurado, que valorará los materiales usados, la originalidad, los pasajes bíblicos, el tamaño, la colocación de las figuras, iluminación, elementos con movimiento, agua, ornamentación y vegetación natural, música y efectos especiales. Como novedad, este año se incluye una categoría para los belenes realizados con figuras de Playmobil, que también contará con un premio de 100 euros, al igual que la categoría tradicional. Siguiendo dentro del ámbito cultural, como cada 16 de diciembre, le recordamos que hoy se conmemora el Día de la Lectura en Andalucía, motivo por el que hay un gran número de citas previstas en toda nuestra comunidad autónoma, especialmente en los centros educativos. En el caso de Ubrique, por ejemplo, la editorial de la Galería de Arte Proyecto 5, junto al Club de Lectura de Benaucaz, el Sillón de la Elle, han participado en una actividad en el Instituto Las Cumbres para explicar a su alumnado el proceso de publicación de un libro y la importancia de la lectura. Además, Proyecto 5 celebra desde ayer y hasta el próximo 31 de diciembre la séptima edición de su Feria de Arte Contemporáneo. Escuchamos a Reme Rubiales. Pues como todos saben, tenemos una editorial, ¿no? Y desde esta editorial pues intentamos activamente participar en todas las actividades las que nos convocan. Una de ellas pues va a tener lugar en el día de hoy en el Instituto de las Cumbres, donde vamos a poder explicarle a los alumnos pues eso, cómo se crea un libro, cómo poderlo publicar y para que ellos también puedan tener otra visión diferente de y más cercana, ¿no?, de cómo se puede publicar una obra y de lo importante que es leer, porque lo primero es que puedes visitar muchos lugares, conocer historias, tener anécdotas de lo que te están diciendo, cómo lo has leído, etcétera. Y, por supuesto, pues esa capacidad luego para la hora de redactar o incluso desenvolverte en la vida cotidiana, ¿no?, de tener un lenguaje más amplio. Por eso digo que la importancia de la lectura, ¿no?, que te abre caminos y eso es lo que le queremos transmitir en el día de hoy a todos esos alumnos. Como ya todos sabéis, ya son 7 años, ¿no?, realizando este tipo de actividad, 7 años trabajando duro, luchando y, bueno, intentando pues de encontrar, ¿no?, tanto artistas que quieran exponer como gente, ¿no?, que venga a visitar nuestra galería. Todavía, como digo en otras ocasiones, hay ubriqueños que no nos conocen y desde aquí pues quiero invitar a que vengan a nuestra galería, a que vean nuestro espacio, a que disfruten de nuestros artistas, ¿no? En esta edición la verdad que es especial porque hemos intentado de ceñirnos a los artistas que trabajan con nosotros durante todo el año, como por ejemplo Javier Varela, Elisa Soria, Miguel Pablo Castilla, etcétera, ¿no? Tenemos un grupito de artistas que siempre exponen con nosotros. Por ejemplo, artistas locales tenemos a Joaquín Domínguez, tenemos a otros tantos, ¿no?, que te podría nombrar, que siempre trabajan continuamente, también a Huera, ¿no?, etcétera. Y lo que intentamos pues es fomentar el arte en la Sierra de Cádiz. Nosotros como galería somos pioneras porque en la Sierra de Cádiz pues ahora mismo no hay ninguna, ¿no? Y promocionar el arte en la sierra yo creo que es algo también apasionante, ¿no? El que venga un turista a Ubrique a comprar artículos de piel y se pueda encontrar una galería de arte, pues yo creo que dice mucho de la cultura y de las pasiones, ¿no? que tiene el pueblo, ¿no? Y yo creo que todos los ubriqueños nos podemos sentir pues eso, privilegiados, pues de tener también otro sector, que aparte de la piel, pues es el artístico. Y un apunte más antes de concluir, la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique y el Ayuntamiento de nuestra localidad organizan este próximo domingo a las 11:30 en la Plaza de Toros un tentadero en clase práctica como fin de curso de la escuela. Con Juan Rojas como director de lidia, un grupo de alumnos torearán tres reses con exhibición de toreo del resto del alumnado y a la conclusión la entrega de diplomas. Ahora sí, con esta última cuestión finalizamos en esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.